Yo he dicho que a los tibios los vomitaré de mi boca. Pero no trates de consumir a tus hermanos en la molicie o en la prisa. Deja que cada espíritu encuentre el camino. Él mismo, al final, será su juez y defensor. Entonces, todo eso del juicio final... ¿Por qué os preocupa tanto el final si ni siquiera conocéis el principio? Ya te he dicho que al otro lado os espera la sorpresa. Tengo la impresión de que tú resultarías excesivamente liberal para las iglesias de mi mundo. Dios es tan liberal como tú dices, que permite incluso que te equivoques. Ay de aquellos que se arroguen el papel de salvadores, respondiendo al error con el error y a la maldad con la maldad. Ay de aquellos que monopolicen a Dios. Dios, tú siempre estás hablando de Dios. ¿Podrías explicarme quién o qué es? Dudo que exista muro, corazón o distancia que no pudiera ser alcanzado por semejante fuerza. ¿Puedes tú explicarles a estos de dónde vienes y cómo? ¿Puede el hombre apresar los colores entre sus manos? ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de tu túnica? ¿Pueden cambiar los doctores de la ley el curso de las estrellas? ¿Quién tiene potestad para devolver la fragancia a la flor que ha sido pisoteada por el buey? No me pidas que te hable de Dios. Siéntelo. Eso es suficiente. Voy bien si te digo que lo siento como... como una energía. Vas muy bien. ¿Y qué hay por debajo de esa energía? Es que no hay arriba y abajo. El amor, es decir, el Padre, lo es todo. ¿Por qué es tan importante el amor? Es la vela del navío. ¿Qué es el amor? Dar. ¿Dar? ¿Pero qué? Dar. Desde una mirada hasta tu vida. ¿Qué podemos dar los angustiados? La angustia. ¿A quién? A la persona que te quiere. ¿Y si no hay nadie? Eso es imposible. Incluso los que no te conocen pueden amarte. ¿Y qué me dices de tus enemigos? ¿También debes amarles? Sobre todo a esos. El que ama a los que aman ya ha recibido su recompensa. La conversación se prolongaría aún hasta bien entrada la madrugada. Ahora sé que mi escepticismo hacia aquel hombre había empezado a resquebrajarse. 4 horas más tarde, con el alba, Eliseo me despertó. La víspera, el maestro había dado órdenes precisas a sus discípulos para salir temprano hacia Jerusalén. Acudir a la ciudad santa constituía en aquellos momentos una caja de sorpresas. El Sanedrín seguía acechante, y los íntimos del Galileo no sabían qué podía reservarles el destino. Hacia las 8 de la mañana nos pusimos en camino. Jesús, como siempre, marchaba a la cabeza. Mientras ascendíamos por la ladera del Olivete, traté de sonsacar a los discípulos. ¡Qué distinta fue aquella caminata! La alegría y entusiasmo del domingo anterior se habían transformado en temor, expectación y confusionismo. Había un pensamiento común en aquellos hombres. ¿Qué debían hacer? ¿Seguir con el maestro o renunciar y retirarse? Pero ninguno tenía el valor suficiente como para enfrentarse a Jesús y exponerle sus inquietudes. A eso de las 9, el grupo entraba en Jerusalén. A juzgar por el trasiego de peatones, el número de peregrinos había aumentado considerablemente. El maestro, sin pérdida de tiempo, se encaminó hacia el templo. En este ambiente, entre gritos, discusiones, regateos y el incesante ir y venir de cientos de hebreos. El nazareno, tal y como tenía por costumbre, se dispuso aquella mañana del lunes 3 de abril a dirigir su palabra a los numerosos creyentes y seguidores que habían ido congregándose junto a los puestos de los vendedores y cambistas. El maestro inició su predicación, pero al poco su potente voz se vio sofocada por dos hechos que iban a precipitar los acontecimientos. En una de las mesas de cambio, muy próxima a la escalinata sobre la que se había sentado el rabí, un judío de Alejandría comenzó a discutir acaloradamente con el responsable del cambio. El peregrino, con razón, protestaba por la abusiva comisión que pretendía cobrarle el cambista. En eso, mientras el nazareno esperaba impasible, un tercer suceso vino a provocar la chispa final. Entre los judíos que pretendían oír a Jesús, se hallaba un galileo, antiguo amigo del maestro. Este humilde granjero había empezado a ser molestado por un grupo de peregrinos procedentes de la Judea. Entre empujones y codazos, los engreídos individuos se burlaban de él por su credulidad. Cuando el gigante se percató de esta última escena, ante el asombro de sus discípulos y de cuantos nos encontrábamos presentes, soltó su manto y, dejándolo caer sobre la escalinata, salió al encuentro del pastor arrebatándole el látigo de cuerdas. Con una seguridad sorprendente, el galileo fue reuniendo a los astados, sacándolos del templo entre sonoros gritos y secos y potentes golpes de látigo sobre el embaldosado de la explanada. Una vez concluida la operación de limpieza,